50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 6 de mayo. Piden que la recaudación de las multas se use para subsidios para comerciantes. El Consejo Deliberante de La Plata debate la creación del fondo de emergencia destinado a ayudar a las actividades que se ven afectadas por la pandemia del COVID-19 durante este año. La idea tomó forma de un proyecto de ordenanza presentado por la oposición y tiene como objetivo principal generar subsidios no reintegrables que serán destinados a brindar ayuda económica a quienes no pudieron seguir con su funcionamiento habitual por las medidas sanitarias. De aprobarse, la iniciativa se complementaría con la decisión del gobierno bonaerense de devolver a los municipios el dinero que se recaude a través de las multas, muchas de ellas millonarias, que se labren a quienes violen las restricciones impuestas para reducir la circulación de las personas y del virus. No hubo acuerdo en la paritaria municipal. El gobierno municipal y los gremios que nuclean a sus trabajadores mantuvieron una nueva reunión de paritaria para ajustar los salarios sin que por el momento surgiera un acuerdo. La comuna ofreció un 28% de aumento, 4 puntos por encima de la última oferta, con el compromiso de volver a revisar la situación para el último trimestre. La propuesta presentada al Sindicato de Empleados Municipales y UPCN consistió en un aumento a cobrarse en 3 tramos, uno del 12% y otros 2 del 8%. Sin embargo, la propuesta fue rechazada nuevamente por los gremios, que pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a fin de darle al municipio tiempo para mejorar la oferta. Un servicio que informa más cerca. La UNLP prepara el lanzamiento de su primer satélite. La Facultad de Ingeniería de la UNLP lanzará el primer satélite universitario de la categoría CubeSat, un modelo de nanosatélite. De esa manera, el instrumento que enviará al espacio se transformará en el primer satélite universitario argentino de esta nueva generación en entrar en órbita alrededor de la Tierra. Sonia Bota, egresada de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la UNLP y magíster en Ciencias Satelitales, señaló que a pesar de que estos satélites son pequeños, pueden cumplir muchas misiones en observación terrestre. Se puede hacer análisis del suelo, hidrología, movimientos de tierras, urbanismo y monitoreo meteorológico. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.